Thank you. Ya, ahí pasaban tres temas. El primero era para el Lost, The Last Time. Después escuchamos a Carcass con los temas Carnal Forge y Keep on Rotting in the Free World. Todo esto a pito del excelente recital que dieron el pasado 5 de noviembre en el Caupolicán. Así es. Ya. Y ahora nos seguimos con la intensidad metalera. Intensidad metalera, pero como... Pero clásica. De la vieja escuela. Volviéndose como a los años 70. Porque claro, esa era la sensación que por lo menos a mí me quedó del tremendo recital que dio Judas Priest el pasado 6 de noviembre en Arena Santiago. Ante cerca de, yo creo, unas 9.500 personas, 10.000 más o menos. Y que... Bueno, hay que decir que partió teloneando Panzer. Yo nunca he visto a Panzer en vivo. Con Juanito Panzer incluido. Con Juanito Panzer incluido todavía. Y su hijo, que no se me olvidó el nombre en estos momentos. Que a mí me cayó un poco mal, un poco engrupido para tocar la guitarra del cabro. El cabro es seco igual, pero un poquito engrupido. Correcta presentación de Panzer. Igual de repente cuando da un poco de risa, pero... Claro. Es que ver a un par de viejitos que se tiñen el pelo, porque tienen ya tener cerca de 50 y tantos años ya. Y que tengan el pelo de ese color y tan liso... En el caso del bajista. Y con sus panzas. Con sus panzas. Bueno, es que en el caso del bajista, que son con lo que me quedaba hacer a mí, que son los dos miembros originales, el bajista y Juanito Panzer, sí. Que yo no, el bajista es flaco, pero es viejo. Sí, pues se nota. Parece que tuviera peluca, una cosa así. Bueno, para más allá de eso, igual estuvo simpática la presentación. El público más metalero, más clásico, o sea, más viejo, por lo menos disfrutó la presentación de Panzer, que salieron como a las 8:30. En el caso de Judas Priest, que debe haber salido por allá de las, cerca de las 9:20 más o menos al escenario, fue notable, porque partiendo que el escenario que presentó Judas no era un escenario plano, era un escenario de dos pisos, yeah. Donde tenían al tope del segundo piso tenía la batería, y que además se notaba que habían puertas que se abrían y que habían, ¿cómo se llama esto? No es planta... ¿como plataforma? Plataforma, eso, gracias. Plataforma hidráulica, donde de lo cual emergía, por ejemplo, donde salió ahí Rob Halford. Toda una teatralidad, claro, toda incluida. Toda una teatralidad, todo un show digno, ¿cierto?, de los años 70. Y por eso a mí también me da esa sensación de estar en los shows originales de Judas Priest. Bueno, como dije, partió Judas Priest y salió de una plataforma Rob Halford. Con una túnica y con un báculo, tratando de imitar, asumo yo, a Nostradamus, precisamente, que era el último disco que sacaron, y con una voz increíble. Hijo de perra, Halford no puede tener todos esos años y seguir cantando como canta. Y el público evidentemente lo recibió enfurecido. Yo estaba muy adelante en ese recital. Y fue notable la presentación, la intensidad, esa cosa de ver la guitarra gemela, que yo nunca había tenido la oportunidad de ver a los originales. Porque hay que decir que Judas Priest se presentó el año 2005 en Chile, en el marco de Monster of Rock, junto a Rata Blanca y a Whitesnake. Y que muchas personas que fueron a este segundo recital dicen que superó con creces al anterior, pese a que el anterior fue la primera vez que se presentaba Judas Priest con formación original acá. Esta es la segunda vez que tocaban con la formación original, pero este setlist estuvo mucho mejor escogido. Yo creo que eso fue el gran factor que también posibilitó que el recital fuera notable, porque del Nostradamus tocaron solo dos canciones, pese a que el disco lo sacaron este año y que uno pensaba que podría darle toda la promoción, no, solo tocaron dos canciones, que fueron The Prophecy y Death. Lo demás estuvo todo concentrado desde el Painkiller, ese disco de 1990, hacia atrás. Es decir, se concentraron en la gran época clásica de Judas y desempolvaron muchos temas que no estaban tocando hace mucho tiempo, como el que, por ejemplo, que más me gusta a mí de Judas Priest, que es Rock Hard, Ride Free, que ese no lo tocaban, si mal no me equivoco, desde como el 83, 82, lo volvieron a desempolvar y evidentemente eso causó el fervor del público cuando escucharon esa melodía. Evidentemente Breaking the Law tenía que estar, sí, pues. Metal Gods, Painkiller, que fue otro gran momento, esa batería fulminante. Y hay que decir que el intercambio de palabras siempre entre el público y la banda siempre estuvo a flor de piel. Ellos se presentaron muy receptivos, o sea, agradeciendo evidentemente el fervor que estaba presentando el público, y además porque también el sonido estuvo muy adecuado para las interpretaciones correctas de los temas. Se podía distinguir claramente la voz de Halford y la guitarra gemela que hacía Judas Priest. Quizá el bajo se perdía un poco, porque digamos que nunca el bajista de Judas, que se llama Ian Hill, nunca ha sido un showman. Claro. Nunca ha sido una parte demasiado importante de la banda, como solamente que está ahí para apoyar. Y también el otro momento notable fue cuando salió Rob Halford en su Harley. Bueno, la idea original era una Harley Davidson, pero como era de utilería, tengo la sensación de una moto, ¿verdad? Salió en la moto cuando se abrió una puerta y salió en su moto. Una imagen clásica del rock que uno tiene en su cabeza. Claro, además con él vestido entero de cuero y con... Y todo el imaginario que él mismo... Que él mismo creó. Provocó y... Y que, claro, que robó, todos sabemos de toda la estética gay. Claro. Underground que había en esos años, de los años 70. Que él la posicionó en el mundo del metal. Y claro, el show tuvo todos los elementos que tenía que tener un show de, insisto, de los años 70. O sea, yo me sentía como si hubiera estado viendo un show original de los Judas de aquellos años. Claramente, eso sí, para cantar bien Rob Halford, no puede moverse a través de todo el escenario. Como que tiene que moverse un poco a paso lento. Y cuando tiene que hacer agudos muy fuertes, él se tiene que concentrar mucho. Pero por eso mismo él prefiere concentrarse para que la gente disfrute. Claro. Como por ejemplo la canción Sinner, que era una de las canciones que más agudos tiene, y fue increíble su despliegue vocal. Lo logró. Sí, lo logró y lo disfrutamos todos. Uno de los mejores recitales que he ido en mi vida, puedo decir. Lo disfruté a concho. Ya, ahora vamos a escuchar dos temas de Judas Priest. Estos son de la gira precisamente, pero estos no son de Chile. Porque, ¿pero de la misma gira de la misma del gira. Nostradamus? Nostradamus, claro, que es un recital que tocaron en Holanda este año. Si mal no me equivoco fue en julio de este año. Así que vamos a escuchar Rock Hard, Ride Free. Y después vamos a escuchar Hell Patrol. Otro tema que hace tiempo no tocaban Judas Priest en vivo. Así que eso, Judas Priest, la leyenda aquí del metal en la obra.